lograron por la pandemia, equiparon los hospitales con ayuda de la Nación, equiparon los hospitales Pavaloro y Néstor Kirchner en La Matanza. La Matanza tiene 1.775.816 habitantes, de acuerdo al censo del 2010, ahora deben estar los 2 millones o tal vez más de personas, pero el censo del 2010, que es el último dato fehaciente que tenemos, recordemos que el censo se tenía que haber hecho este año, uh-huh. Y obviamente por la pandemia no se iba a hacer. El censo ese estaba diciendo esta cantidad de habitantes que tiene y da el número que decís vos, o sea, es paupérrimo que en un año, como el año 2019, cada habitante reciba 8.726 de ayuda. Y recordad que en La Matanza el gasto no es el más importante del personal. Ellos tienen mucha tercerización, muchas contrataciones, tanto de los... Recordemos que tienen la manutención de los comedores escolares, de los comedores barriales. O sea, hay una situación de emergencia, de verdad, y sin embargo percibe por promedio, por habitante, lo que dijiste vos, 8.726 pesos. Bien, bien. Así que bueno, un poquito más de equilibrio. Ahora, Horacio, ayer cuando lo entrevistaba a Donofrio, Jorge Donofrio, que es diputado del Frente de Todos, él es del Frente Renovador, y conduce la Comisión de Seguridad en la legislatura bonaerense, yo le preguntaba, bueno, también hay que recaudar más, ¿no? Es decir, ayer se resolvió quitándole a la ciudad, lo cual es correcto, ¿no? Por el trasfondo histórico que explicó Alberto en términos institucionales, y vos lo explicaste en términos políticos, de lo que hizo el gobierno de Alfonsín en aquel 88. Ahora, otro camino también es grabar, por ejemplo, cobrar más impuestos. Y yo recordaba ayer el impuesto inmobiliario que intentó cobrar Axel Kicillof, aumentar un poquitito, y no lo pudo hacer. Recordemos, esto fue diciembre del año pasado. Exacto. El grave problema que tiene la provincia son, por la Constitución Nacional, los impuestos directos le corresponde cobrar a la provincia. Por lo tanto, el impuesto al patrimonio, la patente automotor, eso lo tiene que cobrar la provincia. Es paupérrimo lo que se recauda del impuesto inmobiliario rural. Vos tenés que todo el año pasado el total de recaudación del impuesto inmobiliario rural fue solamente el 3% de recaudación propia de la provincia. Uh-huh. Mientras que para tomar todo solamente el año 2019, en cambio el impuesto a los ingresos brutos fue el 71,67% de recursos propios de la provincia. El total de impuestos brutos recaudados el año 2019 fueron 262.604 millones de pesos. En cambio el impuesto inmobiliario rural fue solamente 10.047 millones. Claro, o sea, se le cobra más al que produce que al que tiene la tierra y no paga nada. Exacto, no paga nada, o sea, 10.000, por eso, y encima cuando se discutió el Código Fiscal en enero de este año, con la charla que está diciendo vos, eso que ese debate que pierde en el Senado Kicillof, el gobernador Kicillof, ellos dieron a entender claramente en el Código Fiscal, vos tenés, son 25 millones de hectáreas cultivables de la provincia de Buenos Aires, pero 11.300.000 hectáreas pertenecen solamente a 211 familias o sociedades. Entre ellos tienen a los Blanco Villegas, que tienen 25.000 hectáreas en Tandil. Habría que ver, como se hace todo por declaración jurada, habría que ver cuánto está pagando realmente por esas 25.000 hectáreas que tiene la familia materna de Macri, los Blanco Villegas en Tandil, una de las tierras más fértiles del mundo. ¿Cuánto están pagando de impuesto inmobiliario rural? Nada. Y lo mismo pasa con los country que están hechos. Se quejan de la toma de territorio. Vi el excelente documento que hicieron ustedes sobre la toma en Garrica. Y vos tenés barrio privado, estoy seguro que deben aparecer en el catastro como si fueran terrenos baldíos. Y son terribles casas, terribles mansiones. Es central esto, porque... bueno, si uno cree en Dios, es Dios el que creó la pampa húmeda, sino alguno dirá la naturaleza. Ahora, lo que tenemos nosotros en calidad de tierra y en productividad es como el petróleo de Venezuela. Y el problema es que esto está apropiado por muy pocas familias que quieren hacernos creer a todos que eso es natural, que así son las cosas y que no se pueden modificar. Exactamente, coincido 100% con vos. Esto es tan así lo que está diciendo. Perón, reunión de Perón con la Sociedad Rural Argentina. Si van a quejar... Recordemos que el abuelo de Perón fue uno de los fundadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica y eran de donde es él. Él es de Lobos, si la memoria no me falla. Él era el abuelo paterno, era un hacendado ahí. Entonces, claro, Perón le cobra impuestos. Entonces, los tipos lo van a ver la Sociedad Rural Argentina en reunión con Perón. Y Perón le dice, miren, yo no voy a discutir el derecho de propiedad, que todos sabemos cómo la hicieron, digamos. Todos sabemos quién fue Roca, sabemos cómo fue la historia. No voy a discutir el derecho de propiedad, pero la lluvia, el arroyo que pasa por su campo, la humedad del suelo nos pertenece a todos. Paguen impuestos. Los tipos se fueron reputeándolo y bueno, y les cobraba impuestos como no le cobraba nunca a nadie. Es que bueno, ahí está el debate, ¿no? Ese empate histórico, hay que sacarles la propiedad, me parece que es el camino, ¿no? Tendría que ser, en realidad la no tiene sentido que la es como el petróleo de Venezuela, ¿no? Cuando era privado, un desastre. Bueno, empezó a estar en manos del pueblo con el chavismo y se desarrolla de otro modo la nación. Acá, digamos, hasta que no tengamos el control de la pampa húmeda, vamos a ser dependientes. La tierra tenía que ser del que la trabaja. Estos tipos son todos, viven todo a renta, o tienen, por eso aparecen las grandes empresas que son las que hacen el trabajo. Bien. Tampoco mucho trabajo, porque sembrarla y recogerla son 2 meses al año, o 3 a lo sumo, depende del cultivo. Y después todo lo demás es ver pastar las vacas, como decía Sarmiento. ¿Sabes qué? Sí, Sarmiento, que si uno agarra los últimos escritos, estaba muy enojado con la maldita oligarquía, ¿no? Que él decía que tenían olor a bosta. Pues claro, Sarmiento confió en ellos y después se dio cuenta que nada de productivo eran. Nada de productivo, sí parasitario, sí vivir a expensa del Estado. Claro. En ese momento ellos lo que hacían era toda la infraestructura, los ferrocarriles, la electrificación, todo lo utilizaban en beneficio de ellos, el sistema de riego, todo lo utilizaban en beneficio de ellos y no, nunca pagaron impuestos. Te manda saludos Fernando Gómez. Fernando Gómez, recién hablábamos con él. Así que, bueno, hablábamos un poco de la frazada corta, porque lo que decía es, está bien, le sacan un punto a la ciudad y se lo dan a la provincia, pero no deja de ser frazada corta. Bueno, acá está, me parece que la cuestión de la reforma tributaria que hace falta, está ahora este aporte extraordinario de los ricos, y creo que también la clave va a estar en si se puede ir saldando o no, quizá parcialmente esto, con el presupuesto. ¿Qué esperás del presupuesto que va a presentar? Tengo entendido la semana próxima, Martín Guzmán, en el Congreso de la Nación. Horacio. Claro, legalmente el 15 de septiembre, de acuerdo a la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, deben presentarlo el 15 de septiembre del año anterior a que rija el presupuesto. O sea que el 15... El martes. Que viene, debería presentar el presupuesto. Antes, déjame decirte una pequeñísima aclaración. En teoría tributaria vos tenés los impuestos internos, no los derechos de exportación, que son derechos, pero los impuestos internos, o sea, las retenciones, los impuestos internos se dividen en tres partes. Sí. En impuestos a la actividad y al consumo, en impuestos a la ganancia y a la renta, y en impuestos al patrimonio, a la propiedad. En Estados Unidos, nosotros justo en el año 79 tenemos la misma presión, pero la misma presión tributaria sobre el PBI que tiene Estados Unidos, 31,7%. De esa casualidad, fue casualidad que la Argentina tuvo una presión tributaria de 31,7% del PBI y Estados Unidos también. ¿Cuál es la gran diferencia? Que acá el 75%, o sea, la 3/4 parte, son impuestos al consumo y a la actividad. El IVA, impuestos de ingresos brutos en la provincia, lo vimos claramente en la provincia de Buenos Aires, más del 70% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires sí. Es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los débitos y créditos bancarios, impuestos de combustible, impuestos internos. A la ganancia es un 24% del PBI y al patrimonio es el 1%. El total del patrimonio, el impuesto inmobiliario rural, urbano, a las patentes, el impuesto a los bienes personales, todos los impuestos directos es solamente el 1%. Cuando uno ve eso se da cuenta claramente por qué Estados Unidos está como está y por qué nosotros estamos como estamos. Hay un viejo profesor de economía, ya muerto, pero que de viejo se hizo famoso, que se llamó Schumpeter, y decía que la recaudación tributaria reflejaba la cultura de un país. Si uno ve la recaudación tributaria nuestra, se da cuenta que somos un país feudal, donde los ricos no pagan impuestos, y ni siquiera se discute que los ricos no pagan impuestos. Claro, sí. Y volviendo al tema presupuesto, uno que espera el presupuesto, lo adelantó Cecilia Todesca Bocco, que es la vicejefa de gabinete y que es la encargada de supervisar el presupuesto, porque esa es una facultad que tiene la jefatura de gabinete de ministros como enlace que tiene con los legisladores, o sea, con el Congreso de la Nación, es la que encargada de fiscalizar y supervisar las leyes, y el presupuesto es una ley. Y ahí dijo claramente que no va a haber grandes ajustes, que el gobierno plantea aumentar la recaudación tributaria, que va a haber algún tipo de... O sea que en el presupuesto no podés modificar los impuestos. O sea, entonces, que va a haber alguna presión, algún cambio en la presión tributaria durante el año para que el presupuesto pueda cumplir su objetivo de aumentar los ingresos. Van a aumentar los ingresos, pero a través de una reforma de ganancia. Ahí nomás enseguida saltaron diciendo que iba a aumentar la alícuota del impuesto de ganancia, que no estaría mal que a los sectores de más altos ingresos le aumenten el impuesto a la alícuota del impuesto a la ganancia. Acá el máximo es 35%, y en Suecia, donde es un orgullo pagar impuestos, la alícuota máxima que pagan los ricos es el 81% de ingresos. 81% de ingresos en Suecia. En Estados Unidos es el 44%, pero nosotros tenemos el 35% para todos. O sea, para un salario que cobra más de 70 mil pesos, después le cobran... hay una escala, en realidad hay una escala, pero después terminan pagando cerca... Hay una escala porque comienza una escala del 9%, hay una escala, pero después pagan 35% de impuesto a la ganancia, sí. Igual que un empresario como... Y en Suecia 80%. Claro, o sea, no hay sí. una gran Bueno, vos fíjate que el aporte extraordinario a la riqueza, la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, se le va a decir que es confiscatorio. Así que imagínate si le querés subir el impuesto a las ganancias. Ahora, eso lo va a tener que hacer el gobierno, porque si no, ¿de dónde va a sacar plata, digo? Bueno, Alberto Fernández enseguida, cuando le preguntaron en dos voces, le preguntaron, él dijo no se pensaba modificar la alícuota del impuesto, o sea, pero de alguna manera van a tener que mejorar esta regresividad fiscal que estamos sufriendo y vivimos todos. Y que también cuando... Pero eso no va a estar en el presupuesto, sino que eso va a ser después parte de un debate de reforma tributaria. Pero en el presupuesto lo que sí plantea claramente es un presuponés, están suponiendo un aumento en los ingresos con respecto a este año, entre otras cosas porque se supone que superamos la pandemia y comienza el nivel de actividad, que tenemos excelentes condiciones para aumentar el nivel de actividad. Por moto, Argentina produjo 900.000 unidades de Ranger. En medio de la pandemia, produjo 900.000 unidades de Ranger y vende a Brasil, a México. O sea, ¿de Ranger? ¿La camioneta? La camioneta de ellos. 900.000 unidades, por solo. O sea, y las plantas automotrices, esto lo escribiste muy bien vos en el trabajo de Panorama Sindical, en el protocolo que hicieron con los sindicatos, hace que... tuvieron muertos el de Toyota, pero si lo comparás con los muertos de Blackier, te das cuenta que no hay comparación. O sea, han hecho un protocolo del coronavirus y están trabajando dos turnos, no los tres turnos, pero están trabajando dos turnos, Ford y Toyota, y Ford produjo 900.000 camionetas en lo que va el año y vendió... Sí, el entramado productivo está encendido en un 70%, eso es así. Bueno, pero algunos sectores más, lo que está la industria metalúrgica ligada a la actividad agrícola, se habrá cesado dos días, bueno, por ahí dos meses, pero sigue trabajando a full. Toda la industria metalúrgica ligada a la maquinaria agrícola siguió trabajando como siempre. O sea, tenemos un sector que tiene una capacidad pujante para salir y que tiene una capacidad ociosa, como dijiste vos, muy fuerte, que se puede utilizar. Y después vos tenés 9 millones de personas que están en condiciones de trabajar, que reciben el IFE y que pueden trabajar. O sea, que hay no pagando el capital de la deuda hasta julio de 2024, con la capacidad socioindustrial que tenemos, con el salario medido en dólares bajo que tenemos, $600 es el promedio del salario industrial en la Argentina hoy, en $600 la hace Argentina totalmente competitiva en la región. Bueno, esto es la misma situación que enfrentó en el 2002 Néstor Kirchner, y crecíamos a tasa del 9 y 10% anual en sus 4 años de gobierno. Uno espera superar la pandemia, que esto se repita. Horacio, querido, te mandamos un gran abrazo y bueno, la semana que viene charlamos con vos para analizar el presupuesto, ¿dale? Muchísimas gracias. Bien, 15 de septiembre entonces, como decía Horacio, martes que viene estaría Guzmán, entendemos, en el Congreso presentando el presupuesto. Bueno, nos pasamos un poco, creo que valió la pena, Manu Rivas. Garpó, como que dice. Y el análisis completo, con Fer, a fondo del tema policial. Y bueno, después tenemos el arriba a las manos, pero no lo va a decir un policía, ¿eh? Acá no hay cultura policial. Exacto. Métale nomás, Informativo Telam. Noticias. Política. Axel Kicillof anuncia hoy el Plan Integral de Seguridad para la provincia de Buenos Aires. El gobernador realizará desde las 10 en el Salón Dorado de la Gobernación el anuncio que, entre otras cuestiones, contemplará un aumento salarial para los policías bonaerenses. Anoche, Kicillof afirmó en su cuenta de Twitter que ese fondo permitirá recuperar recursos que históricamente pertenecieron a los bonaerenses y poner la provincia en marcha. En tanto, efectivos policiales continuaban esta mañana concentrados en el Centro de Coordinación Estratégica de Puente 2, 12 en La Matanza hasta que las autoridades provinciales den a conocer detalles del aumento que otorgará a la fuerza. Economía. Avanzan las gestiones para reactivar los vuelos en octubre. El Gobierno Nacional y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo mantuvieron un encuentro virtual donde dialogaron para la probable reactivación de los vuelos regulares el próximo mes, tanto domésticos como internacionales. Desde la asociación aseguraron que la industria está lista para comenzar a volar de manera segura y Argentina se encuentra muy preparada para encarar esa recuperación. Deportes. Sebastian Vettel correrá para la escudería Aston Martin en 2021. El piloto alemán, cuatro veces campeón mundial de la Fórmula 1, actualmente en Ferrari, confirmó que correrá para la escudería británica a partir del año próximo. Vettel, de 33 años, ganador durante cuatro años consecutivos de la competencia al mando de un Red Bull y acostumbrado a largar desde los primeros puestos, dijo que correr con Aston Martin será un nuevo desafío en su carrera. El alemán tendrá como compañero al canadiense Lance Stroll, cuyo padre es el propietario de la escudería. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino